si no puedes más. Te elegiré, no lo sé, si no puedo más, sé que me siento disperso. Que sea todo diverso. Haz que sea todo diverso. Hacia mí, si no puedes más.